Ahí está un mashup de canciones Numb Anchor de Jay-Z junto a Linkin Park sonando en las mañanas. Nueva hora en Mañanas X, nueva hora de pregunta ayer. ¿Puede decir que esta es la segunda parte de la pregunta de ayer? Perfecto. Es un continuará. Me parece bien, así estaba en el libreto. Ya, ahí dice. Por favor, recordar que es segunda parte. Ayer preguntamos por la aplicación más usada. Sí. Por todos nosotros este año. Creo que hubo una predominante, ¿cierto? Instagram. Esa fue como la ganadora, entre comillas. Esa fue. Ahora vamos a preguntar por cuál aplicación borró este año. Chévere. Hay las que no dejan. Ahí. Sí. O que podría borrar, yo sí me puedo mirar. ¿Tienes todavía? Podría borrar muchas, ¿sabes? Lo que pasa es que amplié el espacio de mi celular, entonces ya no me preocupa tanto, pero debo borrar. Antes, cuando no tenía espacio, sí, borrabas, me tocaba todo. Estar borrando aplicaciones. Bueno, ¿cuál fue tu aplicación? Borré una de mi entidad bancaria, una actualización que se actualizó, que cambió, exactamente. Que obligaron. Para mal, debo decir. No voy a decir nombres, por supuesto. No, he visto varias quejas. Pero sí, me tocó pues borrarla obligada. Sí, no es opcional. Exactamente. Ok, ¿y opcional tienes alguna o mantienes todas? Opcional, podría borrar aquí una de un escáner que nunca usé. Ahora vi que en notas, para quienes tienen, estoy leyendo un blog de tecnología, que notas, ajá, que tienes en tu iPhone, tiene ahora la opción de escáner. ¿En serio? Me sí. Estoy desayunando. Te voy a mandar el artículo. Y para es que, muy útil. Además. Entonces, bueno, mira, ahí está. Muy bien, muchas gracias. Tú te metes a notas, sí, métete a cualquiera, abajo en la cámara. Perfecto. Te tiene que salir, seleccionar foto, escanear documentos. Maravilloso. Ahí está, padre. Y escanear texto. Desde ahí uno escanea entonces lo que quiera, uh-huh, y ya aparece. ¿Ya? Mira, has traído luz, sabiduría a mi vida. Me ilustraste esta mañana de jueves. Muchas gracias, porque escaneo cositas de vez en cuando.